Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...10:01 minutos... Exactamente. Así es. Y vos que ya rompiste con la costumbre, ya sabés que esto es Enredando las Mañanas. ¿En dónde lo estás escuchando? Bueno, eso es múltiples posibilidades, ¿no? Por supuesto. En cada una de las radios que forman parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos, también en la página www.rnma.org.ar de la página de la red, efectivamente. Buen día, Gurbis, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Giovannini? Bien, acá. Acá andamos, ¿eh? Mañana hermosa. Hermosa, fresquita, sí. Ideal. Sí, por suerte se fue ese verano anticipado que no traía otra cosa que una pegajosidad abrumadora, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Sí, pero por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé lo que pasó, porque ¿dónde veíamos hoy que Vietnam tenía más temperatura que acá? Sí, más temperatura que acá. O sea que realmente, viste, no sé qué está pasando y me asusté un poco porque hay tres huracanes juntos. Pero que, no acá, no. No, acá, en el Pacífico, sí. Cerca de Honolulu, Hawái, pero está bravo. Tres huracanes juntos, la verdad que me asustó un poquito, ¿eh? Sí, da para asustarse, sí. Seguramente para los que están en Hawái, ¿eh? Sí, pero bueno, son estas cosas del cambio climático, sí. De no cuidar la naturaleza, así todo es. Lo que son nuestros bienes comunes y hacer estragos todo lo que tenemos, ¿no? Y sí, así es, ha llegado lo que se anunciaba hace algunos años seguramente. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, una mañana con un par de noticias, me parece, como para empezar. Uh-huh. La primera es que ayer nos enteramos que falleció una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Josefina Pepa García de Noia, Pepa Noia, uh-huh. Como la conocíamos. Y bueno, 94 años, uh-huh. Corríjame cualquier cosa, 94 años. Allí, en el 30 de abril de 1977, le llevaron a una de sus hijas, junto con su yerno, no los volvió a ver. Y dedicó su vida a esta lucha. A partir de ese momento, dedicó la vida a su lucha. Me equivoqué, me dije una fecha recién que es 30 de abril. No, quise decir que el 30 de abril de 1977 dio la primera ronda, la primera vuelta a la Pirámide de Mayo junto con el resto de las madres que arrancaron ese día las históricas rondas. Permítame corregirme. Por supuesto, que ahí metí la pata. Esto es acierto y error, ¿no? Exactamente. Esa noticia a mí, por lo menos, me llegó mezclada con la recuperación de la nieta número 117. Exactamente. Y esta mendocina de nacimiento, no sé si, no me queda claro si todavía vive en Mendoza, su papá, Walter, de 22 años, y Gladys, de 24, allí fue en Godoy Cruz, donde realmente nació, digamos, la nieta recuperada. Uh-huh. Y aquí también hay un detalle que me parece importante, el rol del Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual está siendo, bueno, bastante allí nos conmueve cada vez. Que hay que luchar para preservarlo y para preservar su rol fundamentalmente del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que ha permitido que esta nieta haya recuperado su identidad, efectivamente. A nosotros nos llegó esta información ayer de la mano de Nora Cortiñas, Y lo hizo además en una forma tan natural cuando tomó la palabra en una conferencia de prensa que podemos hablar de la conferencia de prensa. Lo hizo de una forma tan natural que dijo, bueno, es la muerte y la vida y la lucha de cada día. Pero la vamos a escuchar más tarde a ella diciendo esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un tema? Vamos. Malandra, María, malandra, esa malandra María, hay que comer, valiente, hay que comer, María, no te la calles, de oriente, hay que comer, María, hay que comer, valiente, arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca. Viva, viva, viva, que viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Sal de la cueva, guapa, sal de la cueva, guapa, guapa, guapa, guapa. Sal de la cueva, guapa, sal de la cueva, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Anabaco, anabaco, aco, aco, anabaco, aco, anabaco, aco, aco, anabaco, aco, aco. Avelina, rebúscate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando. de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12 en este Enredando las Mañanas. Uh-huh. Y bueno, la noticia, si bien la veníamos siguiendo con el tema de la recuperación de las tierras de los mapuches, exactamente en Vuelta del Río, la justicia hizo inteligencia sobre pueblos originarios, periodistas y organizaciones ambientales. Nosotros estamos comunicados con Fernando Radziwolski, que es el responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, un poco lo que vos seguís es estás al lado de los pueblos originarios, pero en este caso, aparte de eso, nos encontramos con estos expedientes, esta casa de brujas que se está realizando con los pueblos originarios, con los ambientalistas, con periodistas de radios comunitarias. Sí, nos encontramos un poco de todo, ¿no? En sí. Esta causa judicial. Sí. Ese es el problema, eso es lo que destaqué el viernes pasado en la audiencia, cuando justo antes de la audiencia me topé con que estaban estas fichas como parte de de los elementos que tenía el Ministerio Fiscal. Lo grave, ¿no? Que lo impresionante, pero por empezar, soy una persona, soy un vecino también de acá, también tengo mis ideas y ver a otros vecinos como persona, como ser humano, sí. Me encontrase con eso, primero a uno le impresiona y después, más allá de eso, uno está también ejerciendo la defensa de la LOF de Cusamen y en el contexto de la defensa de la LOF de Cusamen uno encuentra que realmente ellos tienen un asedio represivo donde se encuentran con todo y donde vale todo, y eso fue lo que fue el planteo de la audiencia, ¿no? Más allá de la impresión de estas fichas y donde se abre un poco el espectro de persona sospechosa de terrorismo de repente. Sí, sí, es tremendo decir docente, baja línea desde el no a la mina, una docente, hablar de Moria Millán, donde tiene casi todo delineado, todo lo que hace, y considerarla casi terrorista. Por eso hay personas que pertenecen al pueblo mapuche, personas que no pertenecen al pueblo mapuche, todos ellos identificados como personas que están en contra de la minería, lo que acá estamos en contra casi todos los vecinos, claro. Más del 80% de la mega minería contaminante, saqueante y otras cosas, pero bueno, por eso, así la preocupación también es de toda la comunidad, porque es mucha la gente que acá está preocupada también por esos temas, que bueno, lo que sí, no, por eso lo que para mí es importante no perder de vista es que lo que está pasando con el pueblo mapuche, con su reivindicación y lo que se encuentra del otro lado, ¿no? Uh-huh. Radziwolski, sí. ¿Quién ha hecho esta, no sé si llamarlo inteligencia, investigación, espionaje? Sí, bueno, nosotros no sabemos tampoco, o sea, es gente que se maneja en la sombra, en la oscuridad, ajá. Que es justamente por eso, de ahí la ilegalidad, ¿no?, de este espionaje también, y bueno, en realidad para que se sepa de dónde viene, tendrían que empezar a activarse, digamos, los mecanismos también judiciales. Claro. Pero no, entiendo yo que no puede ser la fiscalía la que se investigue a sí misma. Pero la justicia sí se sirve de estas fichas, como usted decía. La justicia no. No, o sea, ajá. ¿Quién maneja esta? A ver. Claro, si ¿quién maneja estas fichas? Si pensamos el Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, la respuesta tendría que ser sí. Pero, ah, por eso, ahí está. Pues, claro. Pero esto no llegó ni a la carpeta judicial y ajá. La defensa pública llegó por suerte, lo pondría entre comillas, ¿no? Porque porque ya que nos llegó pudimos todos conocer esto. Pero por lo general, yo hace 12 años que soy defensor público. Uh-huh. Con algo así es la primera vez que me encuentro. Me encontré con un montón de cosas y de todo, justamente por el trabajo específico que hago, que es la defensa de distintas comunidades que pertenecen al pueblo mapuche, tehuelche, pero con cuestiones de este tenor, de esta gravedad, esta es la primera vez. Me encontré con otras de otra gravedad, pero con... De claro, esta, claro. De claro. Igual, en la audiencia, cuando se expresaron los abogados de la compañía Tierras del Sur, Sociedad Anónima, insistieron en el nivel de peligrosidad que hay en la zona, ¿no? Y pidieron reforzar la seguridad. Realmente es vergonzoso pensar No, y también hablaron de Estado de Derecho, por eso, es por lo general... es así, eso es lo que estamos, la experiencia que estamos teniendo con esa causa es esa, o sea, es esta, que una semana antes habíamos tenido como experiencia que un juez que se había declarado incompetente por considerar que eran actos de terrorismo, los que estaba investigando y declinó la competencia de la justicia federal, ordenó un operativo con fuerzas especiales, el GEOP, infantería, brigante y disturbios, que es muy poco habitual en esta zona tener un, digamos, a esas fuerzas especiales. Y bueno, y eso, fundado todo eso en un estigma o en un planteamiento de peligrosidad de las personas que llevan adelante la recuperación, personas que no, digamos, el juzgado federal le devolvió la causa al juez provincial porque dijo dónde están los actos de terrorismo, cuáles son las armas de destrucción masiva, en qué lugar están amedrentando a la comunidad en general, porque están en un lugar muy aislado, digamos, de los centros urbanos. Digamos, es todo una sin razón, por un lado, pero por otro lado que puede justificar cualquier cosa. O sea, lo que uno tal vez vio a grosso modo como, bueno, ya hemos advertido a nivel internacional cuando se dice acá hay armas de destrucción masiva, entonces eso da lugar a una invasión. Bueno, acá a pequeña escala está pasando algo parecido. Decimos que son terroristas, decimos que están armados, decimos que son peligrosos, entonces se justifica que vaya las fuerzas especiales de seguridad y se justifica de todo, inclusive el espionaje ilegal. Eso es la preocupación justamente que se planteó, ¿no? Sí, aparte de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, ambientalistas que realmente entendieron que hay que defender. En Esquel, por ejemplo, esa lucha que viene desde el 2003, y también la de las radios comunitarias que le están poniendo voz a toda esa gente. Absolutamente. Yo hasta ahora... Prefiero, creo que mucho de lo que tenía para decir lo dije en la audiencia y en defensa de la LOF. Estoy haciendo muy pocas entrevistas y las estoy haciendo para medios comunitarios que realmente son los que están acompañando, digamos, informando seriamente sobre lo que está aconteciendo y bueno, y también realmente es, dando clara prueba de bueno... La posibilidad que tenemos de informarnos como ciudadanos la tenemos a partir de los medios comunitarios, que queda cada vez más claro, ¿no? ¿Cómo sigue entonces ahora? ¿Cómo se sigue para que esto se salga más a la luz o para que realmente se revierta esta situación? Bueno, ahora hay muchísima gente que va a activar todo justamente eso mismo, digamos, la exigencia de echar luz en este, digamos, manto oscuro que estaba, digamos, que era desconocido hasta hace poco. Bueno, por eso, yo ahora no soy un defensor solo que lo advierte, sino que es toda una comunidad que está preocupada. Claro. La misma comunidad va a tener sus propias estrategias, y eso también lo quiero destacar, que en cuanto a, ya que ustedes son medios comunitarios, todo lo que es, digamos, la defensa que se está haciendo de los derechos del pueblo mapuche y de la comunidad no indígena también, la está llevando adelante y protagonizando la misma comunidad, ¿no? O sea, nosotros, como defensores públicos, como abogados, estamos acompañando lo que es la iniciativa de la comunidad y del pueblo mapuche. Y bueno, en buena hora que así sea, que realmente... o sea, cuando... tomamos conocimiento que estaba por llevarse adelante este procedimiento, digamos, represivo en la recuperación, fuimos a la comisaría porque nos llamaron que estaban en la comisaría ya personas, digamos, vecinos de Esquel y, claro, y personas del pueblo mapuche. O sea, digo, por eso, está realmente la comunidad está tomando la iniciativa en digamos, en defenderse, autodefenderse, en poner en evidencia las cosas que están pasando y que si bien, por eso, la justicia, desde la órbita judicial se plantea que en un Estado de Derecho no puede haber gente que esté encapuchada, yo creo que en un Estado de Derecho hay muchas cosas mucho más graves que están sucediendo que no deberían suceder. Y eso se lo está marcando la comunidad a la órbita judicial, ¿no? Claro. Exactamente, claro, claro. Sí. Bueno, aparte del apoyo que han recibido de la Federación Judicial Argentina, de sindicatos de prensa en Comodoro Rivadavia, y bueno, y de todo lo que implica difundir esto para que se sepa realmente lo que está sucediendo. Ya se acortaron las distancias y me parece de que es mucho más rápido tener la información y que de esa manera se reviertan estas cosas. Completamente, fundamental, sí. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. No, al contrario. Fernando Radziwiłłowski, allí el abogado desde Chubut. Exactamente. Hay que destacar que la ley 25.520 en su artículo 4 establece que los límites de las tareas de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y dice que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opiniones políticas o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales. Así que por la actividad lícita que desarrolle en cualquier esfera de acción. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Radziwiłłowski. ¿Cuántos puntos asigna Radziwiłłowski? Porque aquí hay una suerte de competencia con algunos apellidos que nos tocan. Allí vamos a ver. ¿Cuántos puntos rinde Radziwiłłowski? Creo que lo dije bien. Te vagas, el amor explota. amor perro no se controla, el amor explota. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Sí, nos olvidamos de decir que esta empresa, que hablábamos de la empresa Vientos del Sur, pero en realidad lo que está detrás de esto es Benetton. Benetton, claro. Y hay que decirle a Benetton que la tierra de los mapuches no está en venta, uh-huh. Y que aparte estos son los colores invisibles, cuando dice Benetton, ¿eh? Estos son los colores invisibles de Benetton. Bien, bien. También nos hemos olvidado de decir en el bloque anterior que estamos de las manos de Blas Martín hasta este mediodía. Cruzamos el río en un momento muy particular de la Banda Oriental. Allí los docentes vienen con medidas de fuerza a lo largo de todo este año, ¿no? Progresivamente, mayo, junio, julio, buscando reivindicaciones, buscando que se cumpla con un porcentaje de un 6% del producto bruto, del presupuesto, perdón, para asignado a educación. Y Vázquez y sus ministros tomaron la decisión de la confrontación. Esa es la realidad. Tomaron esa decisión y, a pesar de que a lo largo de todo este tiempo han tenido más de una mano, ¿no? Yo buscando cosas me encontré, por ejemplo, con un titular de El País. El País, para quien no lo conoce, es un diario uruguayo que, a ver, tomando un gran atajo, podríamos decir que es similar a La Nación, pero mal escrito. Digo, es una definición que me parece que siempre le cae bien a El País, ¿no? Siempre que va para el mismo público, apunta a la misma ideología, pero encima no lo escriben bien, cosa que en La Nación uno puede encontrar que hay muchas cosas que están bien escritas, más allá del contenido ideológico. Exacto. ¿Ah? Bueno, este diario, fíjate vos, tuvo un titular que me pareció particular. Esto fue en julio, ¿no? Hace casi un mes, o un poquito más de un mes, de estos incidentes y de esta situación a la que vamos a arribar ahora. Dice, asambleas de primaria y secundaria definen enfriar conflicto, descuentos por paro a docentes quiebran el ánimo de movilización. Ese fue el titular. Ese fue el titular y la bajadita dice, sin mociones que incluyan más paros o movilizaciones, los sindicatos nacionales de maestros y profesores se reunirán este fin de semana, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, digo, esto es una mano clarísima desde la comunicación en un diario que tiene una gran circulación, creo que es el mayor circulación en el país, y aún así llegamos al lunes 24 de agosto, contradiciendo los titulares de este diario y los deseos de la cúpula del Frente Amplio, llegamos al 24 de agosto donde dice María Julia Muñoz, que es la ministra de Educación en el Uruguay, que con mucho dolor tomamos una medida que es muy difícil para el colectivo de los docentes uruguayos. ¿Cuál es esa medida? Declarar la esencialidad del servicio que brinda el docente. La esencialidad significa que no pueden hacer paro, o sea, deben mantener su servicio porque es un servicio esencial para la población. A partir de allí, se armó una situación, porque se puede decir que se armó, es como si hubiera estado un pueblo esperando una situación o un pueblo preparado, más que esperando, preparado para una situación muy particular que culminó este jueves, mejor dicho, culminó ayer en realidad. Sí, pero jueves este jueves tuvo un pico con 50.000 personas en la calle de Montevideo manifestándose en contra de la esencialidad, fundamentalmente. No me vengas a correr porque el derecho de huelga es sagrado. Lograron lo que hasta ahora no se había logrado, que buena parte del sindicato único uruguayo, PIT-CNT, se tuviera que cambiar de vereda y desalinearse con el gobierno. Es impresionante, el que busque fotos, es increíble ver lo que fue esa marcha, los carteles, todo, las pintadas en las veredas, o sea, realmente emociona, ¿no?, que se hayan manifestado de esa manera. Como que algo que estamos hablando de Uruguay, ¿no? Por menos especial, pero son mucho menos que acá, ¿no? Claro, por supuesto. 50.000 personas no 50, es personas muchísimo. No es lo mismo en una ciudad de 1.600.000 habitantes, no es lo mismo que acá, obviamente, ¿no? Con su área de influencia, además. Lo esencial ha sido invisible a los ojos del gobierno, y sí, puede ser, porque o calculó mal la medida y la confrontación no era el camino, y terminó cediendo este lunes, levantando la esencialidad, o sea, una semana duró, levantando esa medida para lograr, porque era la condición absolutamente necesaria para levantar, para poder dialogar, para ir a un diálogo. En la marcha, no solamente pensaban que lo esencial era invisible a los ojos del gobierno, sino que lo esencial es invisible al gobierno en general, y esas fueron algunas de las pintadas que acompañaron esta marcha. Nosotros vamos a cruzar el río en minutos nada más, vamos a estar conversando con Nicolás Escarón. Nos metemos en ritmo. Efectivamente, ya estamos comunicados con Nicolás Escarón, allí integrante de la Corsaria, de la Federación de Radios de Uruguay, en fin, voz conocida también en Enredando las Mañanas. Muchas, sí, por supuesto. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo andan, queridísimos amigos, allí en Buenos Aires, con el escuchaba el himno ahí de Uval sonando? Sí. De fondo, como aclimatando un poco la... Exacto, calentando la charla. ¿Cómo andan? Qué bien. Gusto hablar con ustedes dos. Igualmente. Además, el mate está cebado también. Yo tengo el mío acá, conseguí uno que está fortificado, porque allá los uruguayos la canaria o la yerba, ya nos queda, a algunos ya nos parece suavecita. Estamos buscando... ¿Qué estás tomando? Y es como el drogadicto que quiere la dosis, ya empieza... Y hay una que salió ahora que, no sé, pero dice que está fortificada y pega, te tomas dos mates y quedás, allá está. ¿Cuántos tomaste? Sí. Ahora voy dos mates y ya quedé. Ya está, bueno, está, bueno. Está bien. Está te sacamos todo lo que queremos ahora. Este periodista está bajo los efectos de la mateína. Antes de hablar. Muy bien, está bien, hay que ponerlo en letra chica. Bueno, ¿qué pasó ahí? Sé que ya pusieron al tanto a la audiencia de cómo venían los hechos. Tengo información de último momento. A ver. Lo que está haciendo Tabaré Vázquez ahora es más grave que la esencialidad. Apa. Mucho más grave. Porque, a ver, si hacemos una pequeña crónica, le diría que el gobierno, pasándose por sus partes más miserables, el programa del Frente Amplio, les propuso en el presupuesto a los gremios de educación algo indigno, un aumento que no llegaba en casi todos los casos ni siquiera a aumentar un peso el salario real, ¿no? Sino simplemente jugar ahí en dos años, se comprometían dos años a ver qué pasaba con la inflación y mantener el salario. Un salario que para un maestro en Uruguay sigue siendo de 14 mil pesos aproximadamente. Son cifras miserables, ¿no? Cuando se jubilan, tal vez lleguen a 40 mil pesos, 35 mil pesos. Son salarios realmente muy, muy por debajo de todo el sector público incluso, ¿no? Y de la canasta familiar, privado, ¿no? De la canasta familiar, que en Uruguay está en casi 50 y pico de mil pesos, sí, ¿no? Sí. Para que se hagan una idea. Bueno, el gobierno entonces te dio una, empezó este conflicto ofreciendo unas chirolas, ahí estalló la huelga, el gobierno decretó la esencialidad, ahí los sindicatos sacan 60, 50 mil personas a la calle, uh-huh. Ahí saca la esencialidad y hasta ahí llegamos. Pero ahora viene lo peor, que es mantener la misma propuesta, mantener los mismos chirolas que te estaba proponiendo, pero además decir, es esto o nada, pero además, si no lo aceptás, lo voy a destinar a otra cosa, lo cual creo que no tiene antecedente, ¿no? En una negociación colectiva, que la plata que el gobierno ya tenía destinada a dársela a los docentes, si no lo aceptan, los castiga, como una especie de Dios omnipotente, con no darles nada, ni siquiera el aumento que había destinado el gobierno para la educación, lo cual yo creo que no hay antecedentes, porque es un ensañamiento, es un castigo, es algo que pone además el gobierno en un rol distinto, que no es el Estado que distribuye el dinero, uh-huh. Sino que me enojo porque me hiciste una huelga, me hiciste sacar la esencialidad, y ahora te amenazo con eso. ¿Qué generó esto? Uh-huh. Generó un quiebre enorme en el movimiento sindical, porque este acuerdo lo firmaron, a ver si, para que los bonaerenses lo entiendan, los presidentes de los gremios nacionales de uh-huh. la educación. Uh-huh. En Uruguay, FENAPES es la Federación de Profesores de todo el país, y la FUM es la Federación Uruguaya de Magisterio de todo el país. Ahora, ¿qué pasa? Ellos firmaron este acuerdo, y cuando las asambleas de cada departamento, que en Uruguay el federalismo para mí es un ejemplo y está muy, es muy interesante cómo funciona, las asambleas regionales de cada departamento son autónomas, uh-huh. Dijeron, pero ¿cómo firmaron esto? Claro. Nosotros votamos otra cosa, y lo que terminó pasando es que en Canelones, en Montevideo, las maestras y los profesores y los docentes de UTU siguen la huelga. Siguen la huelga porque no hay ninguna diferencia con lo que había al principio, y además se le agrega esta situación de que si no estás de acuerdo no tenés nada. Uh-huh. No sé si quedó más o menos claro la situación. Y el manoseo en el medio, ¿no? ¿Y qué pasa con los días de huelga? Bueno, los días de huelga en este país, cada vez que hay una huelga se les descuenta el salario de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que es algo además que el propio movimiento sindical lo asume con dignidad, porque se entiende que si vos estás luchando, es evidente que esos días los perdiste, ¿no? Es un riesgo que vos asumís para ganar más cosas, ¿no? En una lucha, uno asume riesgos, asume costos. Sabemos que los sindicatos siguen siendo una polea de solidaridad muy interesante. Nadie queda tirado, como decimos acá. Si hay alguien que le falta para alquiler, va hasta el sindicato y pide la guita y se la dan. Uh-huh. Y eso sucede, y hay ollas populares, y hay bonos. En algunos sindicatos, como la salud, hasta se reintegran los días de paro. Uh-huh. El propio sindicato le da a los trabajadores la guita del jornal que si justificaron que estuvieron peleando, ¿no? Y no carnereando, ¿no? Cuando, y no yendo a trabajar a pesar de la medida sindical. Claro. Sí, sí, esos días el Estado los descuenta, ¿no? Uh-huh. Y los días de clase, bueno, había una semana de vacaciones en septiembre, creo que en eso no se va a dar. No es tan grave. Acá María Julia Muñoz sale en la prensa a decir que no se puede luchar por la educación pública sin clases. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los comedores? Acá estamos asombrados de la cantidad de gente que está preocupada por los comedores de niños, que el resto del año parece que no les importa, ¿no? Ahora el caballito de batalla son los niños que no pueden comer. Uh-huh. Y no es así. Y no es así porque en todas las escuelas hay maestras que no acatan la medida. Y, en ese, y con que haya una maestra ya se abre la escuela, o sea que si los padres quieren mandar sus hijos a la escuela, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, sí. El problema que se da también es que esas maestras que carnerean la medida hacen trampa, digamos, ¿no? Mm. Van a la escuela, firman y se van. Claro. Y ahí las autoridades tendrían sí que tomar medidas porque esa maestra que asume carnerear tiene que trabajar. Tiene que está en el reglamento que tiene que hasta que cocinar para darle de comer a los niños esos que tanto nos preocupan a veces y que a veces no. Claro. Y que además, por un lado, está cobrando su salario, ¿no? Por supuesto. Ella sí está cobrando, está cobrando su salario desobedeciendo la medida de su gremio y además después cobrando si hay algún beneficio, sí, porque claro, el Estado después nos discrimina. Sí, sí, sí. No le dan aumento salarial a aquellos que lucharon, a los que no lucharon, ¿no? Lo cobran todos por igual. Claro, es el concepto del carnero que a veces se desdibuja o pasa de moda, quizá, pero veo que allí está vigente. Sí, sí. Más allá de lo concreto de esta medida, vos me comentabas, estando allá, que lo que te sorprendió también es que había, como una reserva en la cual abrevó rápidamente estudiantes, docentes y otros trabajadores como para comenzar a tener una relación distinta en cada asamblea que se generaba. Sí, sí, nosotros en secundaria, por ejemplo, somos muy conscientes, porque lo vivimos de cerca, que no había absolutamente nada. Uh-huh. Y de la noche a la mañana vimos que habían muchísimas ocupaciones de estudiantes y en algunas nos invitaron a participar, a charlar, a hacer alguna especie de taller. Y vimos, por supuesto, que diferencias generacionales enormes con la que con nosotros cuando teníamos 20 años. Claro. Pero no vimos que estuvieran empezando de cero, haciendo un proceso político. Y vos decís, claro, ahí allí se ve esa acumulación social que en algún lado anida, y no me parece que esto sea nada mágico ni que esté guardado en algún lugar misterioso, sino que uno puede experimentar en estos procesos la acumulación social como fenómeno político, como fenómeno de resistencia de los pueblos, y la verdad que algo que uno tiene en lo teórico, uno dice la acumulación social o lo que son las luchas de los pueblos, cómo se sigue una línea, y una cosa es decirlo y una cosa es vivirlo. Y cuando pasan estas cosas donde la gente venía omnibulada con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y cuando estalla este conflicto ve a las mismas personas que lo defendían cuestionarlo con argumentos contundentes, con argumentos sólidos, con proyectos de planteamientos políticos distintos a los que les propone el gobierno, uno dice, bueno, en algún lado está entonces esa crítica que en estos años solamente una minoría nos animábamos a esbozar. Uh-huh. Hoy una masa importante de gente afectada por las políticas económicas del gobierno las elabora esas teorías, no es que las repite como loros, porque nosotros no tenemos la capacidad mediática de imponer un discurso, como tienen los medios de comunicación capitalistas, y sin embargo uno ve el desarrollo de las asambleas con seriedad. Imagínate las asambleas de maestros que de la noche a la mañana son 10 y después son 2.000. Imagínense si en la colectiva o en la radio de La Corsaria, que estamos acostumbrados a tener asambleas por debajo del centenar o de los 25 personas, de golpe son 2.000 participantes en una asamblea. Sí, esa proporción, ¿no? Es tremenda la diferencia. Es tremenda. ¿Y cómo lo manejan? Lo manejan con mucha atención, obviamente, pero con mucho respeto, y vos ves que hablan muchos y se desfigura la figura del dirigente y ya no interesa. No. Lo primero que pasa cuando se desborda es que los dirigentes pasan a un segundo lugar, o a un tercero, o a un cuarto. Pablo Cabrera, para ir más lejos, vamos al conflicto de la salud. Estaba él declarando que estaban en plena negociación con el gobierno Pablo Cabrera, un militante más radical dentro del Frente Amplio. Uh-huh. Y al mismo tiempo, detrás de él, detrás de las cámaras de televisión, los mismos que él representa, se enojaron con lo que estaban diciendo, fueron con unos bombos y unos platillos y ocuparon el Ministerio de Salud Pública y encerraron en un despacho a uno de los directivos. Y se armó un puterío bárbaro porque lo que le está cuestionando el gobierno de los gremios es qué pasa con sus dirigentes. Uh-huh. Dice María Julia Muñoz dice, esto antes nos pasaba, un dirigente decía algo y se hacía. Claro. ¿Cómo puede ser que firmemos nosotros acuerdos con los dirigentes del PIT-CNT, que son todos, están todos vinculados al gobierno, y que después no se cumple? Y no se cumple porque hay un desborde de militantes que están haciendo que eso no ocurra. Yo creo que eso está moviendo las estructuras del PIT-CNT, y eso es bueno, porque es bueno para el PIT-CNT porque venía un proceso de asimilación de oficialismo absoluto, de oficialismo totalmente sumiso, y esto está rescatando la herramienta sindical. Creo que ahora hay como esperanzas de respuestas de que el PIT-CNT juegue otro papel en esta coyuntura, y eso sí es bueno. Bien, sí, eso se vio claramente con el caso de José López, ¿no? Es decir, cómo sostuvieron a este personaje hasta que pudieron, y también cómo tuvieron que soltarle la mano en algún momento, por lo menos darle una licencia. ¿Vos decías... no es más el vicepresidente del PIT-CNT, y eso es así. Ah, no fue una licencia, sino que ya directamente no es más el vicepresidente. No, perfecto. Perfecto. Bueno, recordémosle a los oyentes y oyentas que José López estuvo involucrado, por lo menos como espectador, no privilegiado, pero sí espectador directo de la golpiza que le dieron a tres chicos internados, privados de la libertad, ¿verdad? Práctica que es cotidiana en los centros de detención de adolescentes, ¿no? Claro, exactamente. Vos decías, ni misterioso, yo agregaría tampoco ni genético esta acumulación, ¿no? Entonces, bueno, allí están los roles que seguramente han estado cumpliendo los medios alternativos, comunitarios, populares en Uruguay, de sostener en soledad un discurso que iba a contrapelo de la mayoría frente amplista. Sí, y déjame señalar otro actor que para mí es fundamental, que es el militante sindical de base, ¿no? Claro. El que adentro de su fábrica, el que adentro de su escuela generaba esas reuniones y planteaba, esto no es así. Hoy esos compañeros están teniendo un protagonismo deseado, ¿no? Claro. Porque han hecho un trabajo hormiga interesantísimo en cada uno de sus sindicatos. Y creo que estuvo bien y acertada la decisión de quedarse militando en su sindicato. Acá hay un debate también en Uruguay, si no habría que abandonar también los sindicatos porque están totalmente copados por el gobierno. Y algunos compañeros, como en mi caso, diferenciamos lo que es en una estructura partidaria como el Frente Amplio de una estructura social como es el PIT-CNT, o como es la FEU, o como es FUCBAN. Claro. Uno puede asimilar que es verdad el diagnóstico de que los dirigentes están copados por la fuerza política, pero no tenemos serias diferencias con lo que dicen que hay que abandonar esas estructuras por su propia composición y para lo que sirve una cosa y para la que sirve la otra. Cuando pasan estas cosas, uno ve que lo que puede desestabilizar al poder son los sindicatos organizados, uno dice, bueno, no estábamos tan equivocados, ¿no? Hay que dar la pelea ahí. Bien. Pero bueno, el debate continuará, ¿no? También. Sí, es cierto que los que promueven centrales sindicales paralelas, como el partido, por ejemplo, la Unidad Popular, que pretende hacer una que ellos la manejen, y uno dice, bueno, pero si estamos en contra de que la manejen otros, vamos a hacer una para que la manejes vos, estamos la misma. Uh-huh. En este conflicto no están. Uh-huh. En este conflicto no inciden. En este conflicto no trabajan. Y también eso me parece que vale la pena señalarlo, ¿no? Más allá de las buenas intenciones. Correcto. Nicolás Ejarón, muchísimas gracias. Te dejamos seguir tomando ese matecito tan lindo. Sí, lo probaremos. Claro, igual me tomé uno en el medio de la conversación, bien también de ansioso. Está bien. Les mando un abrazo a los dos muy grandes y a todos los compañeros de las radios. Y bueno, nos estamos reencontrando en cualquier momento, y para mí siempre es un placer el contacto con ustedes. Igualmente, sí, un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Nicolás Escarón, La Corsaria, Montevideo, Uruguay. Viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose ahí en la bahía. Vienen cielo, vienen fuego con su voz. trampa tendida. Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen pueblos, vienen sueños. Bien amar, bien amar, bien amar a este monte viejo. Bien amar, bien amar, bien amar a este monte. Tienen los sombreros llenos de tranvías, tienen los tambores llenos de guisinas. Vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal. Viene un tango en un estuche de mármol a llorar porque ha perdido una ciudad. Bien amar, bien amar, bien amar a este Montevideo. Bien amar, bien amar, bien amar a este Montevideo. Navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval, esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada, todo viene hasta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras, viene, duele, cae en la hondura de cada soledad. Bien amar, bien amar, bien amar a este Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá, volvemos acá. No me preguntaste, 367 se está enredando. ¿Cómo 367? ¿Segura? ¿Sí? Sí, bueno, segura. Si usted dice, yo le creo. 367, enredando las mañanas. Nos vamos a lo que ocurrió ayer, que lo anunciábamos también al comienzo del programa, esta conferencia de prensa en la Casona de Flores, Morón al 2500. Allí éramos varios de la red, estaba Karina López Monja, del Frente, sí, del Che Barracas. Del Che Barracas, concretamente, también, sí. Marcha. Luis Angió, y estaba también ahí, yo estuve dando unas vueltas por ahí. La conferencia de prensa estuvo encabezada, digamos, por Juan Vázquez, que es integrante del colectivo Simbiosis Cultural. De alguna manera se ha puesto el colectivo Simbiosis Cultural al frente de este pedido de justicia allí, concretamente en la zona, y más extendido también, a raíz de las muertes de Rolando y Rodrigo el día 27 de abril de este año, en el incendio que se produjo en el taller de Terrada y Páez y Terrada, en realidad. Todo esto ocurre en el barrio de Flores, acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esto ya lo hemos estado cubriendo ampliamente. Dentro de los presentes en la conferencia estuvo Gabriela Carpinetti, que es abogada de Esteban Moore, que es el papá de los nenes fallecidos que acabamos de nombrar. Miriam Carsen, que es abogada de la causa por el incendio en el taller de la calle Luis Viale. También lo hemos mencionado. Uh-huh. En relación a este segundo incendio, hemos mencionado este incendio que se produjo hace 9 años, en 2006, uh-huh, en la calle Luis Viale, Luis Viale 1271, también, uh-huh, acá, también muy cerquita de Flores. Todo más o menos en la zona. Uh-huh. Otro de los presentes fue Luis Fernando Rodríguez, que es el papá de un chiquito de 3 años, en ese momento, fallecido en el taller de la calle Luis Viale, en ese incendio, donde murieron 6 personas, 4 de ellas chiquitos, ¿no? Menores, pibes. Era un poco el momento en que comenzábamos a entender lo que estaba pasando con el trabajo esclavo, los talleres textiles, a través de lo que de alguna manera se puso en ese momento la Alameda a concentrar en ese textil que estaban ya desarrollando, incipiente todavía, pero que significa mucho el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Lo que es, y había una contención también para... Sí, lo hablábamos ayer justamente con Carpinetti, uh-huh, la abogada de esta segunda causa, de este segundo incendio, uh-huh, porque justamente lo que le decíamos, todos decimos que este incendio en Páez y Terrada era absolutamente evitable. Desde septiembre de 2014 estaba la denuncia de ese taller funcionando de forma irregular, por decirlo de alguna manera. La denuncia creo que hasta incluía al empresario que se beneficiaba. Si no, igual ahora sí tenemos el nombre del empresario, que en este caso es un coreano que se benefició del trabajo de este taller. También el de Luis Viale pudo haber sido evitado, porque yo recuerdo que 2003, 2004, 2005 fueron años donde las denuncias llegaron a la Asamblea 20 de diciembre de Directorio y la Carra, también conocida ya como la Alameda, mucho antes de que la Alameda toma el tema, porque el barrio le trae el tema, porque llegaban allí las mujeres fundamentalmente, pero también algunos hombres, que de alguna manera podían salir de aquellos talleres donde estaban viviendo una situación de esclavitud. Se les retenía el documento, se les cobraba en oro el precio del viaje de Bolivia hacia acá. Uh-huh. Exactamente. Fundamentalmente afectada la comunidad boliviana. Es decir, ese incendio en el año 2006, lo dijimos en su momento, era producto de la impunidad. Lo que ocurrió después, entre 2006 y el día de hoy, esa impunidad posterior de la que nos va a hablar Carsen, la abogada, esa impunidad judicial posterior, es la secuela de aquella primera impunidad. Otra de las personas que estuvo allí fue Lourdes Hidalgo, en esa mesa de la conferencia de prensa. Lourdes Hidalgo es sobreviviente del taller de Luis Viale, y cerró la conferencia Nora Cortiñas, que afortunadamente está en todos lados, también allí, y después vamos a escuchar su palabra. Bien, después de la presentación que hiciera Juan Vázquez, habló Luis Rodríguez y Miriam Carsen. Es la quinta vez que vengo a pedir por la muerte de las 6 personas que han fallecido, a pedir justicia. Lamentablemente me veo en la situación que la justicia no ha actuado como debería actuar. Me quedo con esos pedidos de justicia por mi hijo, por las demás personas que han fallecido ahí en Luis Viale 1271. Es muy lamentable lo que pasa. Me encuentro indignamente. Cómo es el proceso judicial. Son 9 años que ya lo sigo pasando como si fuese el mismo día que lo he vivido, pidiendo justicia y no sé, que no se lo deseo a nadie como me encuentro hoy en día, muy lamentable. Quisiera lo que es el proceso judicial, pedir a la doctora Miriam Carson, que lo ha seguido más, más ella, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más breve y simple posible, porque en un proceso judicial que lleva 9 años, 3 recursos de casación, 2 juicios abreviados, si me pongo a explicar todo eso se van a ir sin tener claro lo que pasó. Lo que voy a destacar es que Luis Fernando y Sara, que es su señora y madre de Harry, pocos días después de ocurrido el incendio, tomaron la decisión de impulsar la investigación de lo que había ocurrido hasta sus últimas responsables, más que sus últimas consecuencias, hasta encontrar sus últimos responsables. Por lo tanto, se imputó no solo a los talleristas, que desde ya es indudable su responsabilidad, sino a los propietarios del local, que a la vez eran proveedores, que se llaman de apellidos Heiler y Fishberg, que a la vez eran proveedores de las prendas que se cosían y se trabajaban en el taller y se comercializaban después, y a los funcionarios, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, ocupados de policía del trabajo y de la parte de habilitaciones, ya que no se trataba de un taller ilegal, se trataba de un taller habilitado que estaba violando las normas de habilitación. Por lo tanto, con los controles que debía haber, se debería haber detectado lo que estaba pasando mucho antes de que ocurriera el desastre del incendio, que tuvo que ver, según la propia pericia de bomberos, con las condiciones en las que se vivía en ese lugar. Un cortocircuito por vivir 69 personas en un local que estaba habilitado para que trabajaran 5 obreros. Nuestro principal y protagonista obstáculo en este juicio fue los ritmos y las decisiones del Poder Judicial y los fiscales. O sea, aquí los imputados prácticamente no tuvieron que hacer nada para no estar hoy condenados, sino que todo lo hizo el Poder Judicial y lo hicieron los fiscales. Estamos, a pesar de eso, hoy con una orden de la Cámara de Casación para que se haga el juicio oral. Para que se haga, dejando a salvo que eso no quiere decir que en la audiencia de juicio oral, después de escuchar todo, no digan que la causa está prescripta. Pero por lo menos para que se haga el juicio oral. Y lo que hay que hacer ahora es lograr que ese juicio se haga. Esta orden de juicio oral ya es la tercera vez que se da y nunca ocurrió. Y nunca, jamás, se logró que tan solo citaran a declarar a Fishberg y Heiler, que son, digamos, quienes se beneficiaban directamente no solo con el alquiler del local, sino con el producir, con lo que se producía en el local. La causa está todavía en la Sala 4 de Casación Penal, porque a pesar de la orden de que sea un juicio urgente, todavía no se ha podido progresar en ese tema. Y con la misma interpretación de que no está prescripto para Sillerico y Correa, que son los imputados, tampoco está prescripto para Heiler y Fishberg, por lo tanto, perfectamente se podría abrir una investigación en relación a ellos. Que hasta ahora no se hizo, no es que se los haya sobreseído, sino que directamente no se los investigó. Bueno, sobre esto de los tiempos, hablamos ayer con Miriam Carson posteriormente a la conferencia, y eso estuvo ya en el enredando de ayer, ¿no? Estas posibilidades de que prescriba una causa incluso antes de, tal como lo dijo ella, se fuera iniciada. Luego habló la sobreviviente Lourdes. Se expresó también sobre, digamos que la impunidad fue, digamos, el eje, porque obviamente son 9 años en los cuales no hay indicios todavía de que pueda haber alguien juzgado allí, alguno de los responsables que culpe algo. Bueno, Gabriela Carpinetti, que es la abogada de esta segunda causa, se refirió también a esta primera y hizo mucho hincapié en Lee Sung-yop. Lee Sung-yop, que es el empresario coreano que no solo le alquilaba y le cobraba un alquiler a quienes estaban en el taller incendiado de la calle Páez, sino que además era el que se beneficiaba porque le llevaba, le proveía el trabajo y demás. Bueno, era el que tenía allí el mando del taller, ¿no? Lee Sung-yeop. Y en este caso la causa está siendo tramitada en un juzgado federal, porque allí ya interviene, digamos, está bajo la ley de trata, que es un delito federal. Uh-huh. Y tal vez se le pueda dar otro ritmo y otra, digamos, otra resolución a esta segunda situación. Con Gabriela Carpinetti hablamos después de la entrevista y justamente nos le consultamos, después, perdón, de la conferencia de prensa, y le consultamos justamente sobre esta situación de impunidad previa. Y esto nos decía. Obviamente, nosotros sabemos que cuando hay una causa judicial, la primera versión que llega a la justicia de instrucción es la versión policial. Entonces, en donde primero hay que incidir es en la en el relato de construcción de los hechos, que en primer lugar está en manos de la policía. Entonces, empezar a romper el circuito de impunidad y injusticia tiene que ver con poder incidir en esos sumarios. Bien. La otra duda que me surgió de lo que conversaban recién es el tema de la causa Aguada, podríamos llamarlo así, un fallo allí favorable para la empresa. Sí. ¿Cómo puede incidir ese fallo favorable en estas dos causas? Nosotros obviamente tenemos, como mencionábamos recién, un poder judicial muy acostumbrado a perseguir delitos menores y muy desacostumbrado a perseguir delitos complejos en donde hay claramente responsabilidad empresarial. Entonces hay que hacer un trabajo social y político de reeducar al poder judicial, de que se pueda poner en el lugar de la víctima, en el lugar de los trabajadores y perseguir a los verdaderos responsables de este tipo de hechos, que son los que lucran económicamente con la explotación laboral. ¿Tenés conocimiento si se sigue, digamos, produciendo el ingreso de familias bolivianas para el trabajo esclavizado? El problema mayor es la condición de vulnerabilidad. Uno no está empoderado porque tenga un documento solamente. No, claro, por supuesto. Es algo que ayuda. Ahora, el empoderamiento tiene que ver con las condiciones a las que vos llegás a vincularte laboralmente con otro. Tiene que ver con eso. Bien, bien, bien. ¿Y eso se sigue produciendo, ese engaño en Bolivia? Sí, el engaño existe, el engaño existe. El traerlos... No solo en Bolivia, sino que también existe acá. El engaño se produce justamente por esas condiciones de vulnerabilidad. Por eso lo que hay que transformar son esas condiciones de vulnerabilidad. Y el Estado tiene que intervenir para ser un actor central en la regulación del mercado de trabajo en el rubro textil. Bien, al cierre de la conferencia fue para Nora Cortiñas, y esto que recordábamos al comienzo del programa, la vida y la muerte y la lucha de todos los días. Es la vida y la muerte y la lucha de todos los días. Y decir que estamos en la solidaridad, las madres, donde hay injusticias, estamos, ya van a ser 39 años que estamos en la calle, y que no nos imaginamos, con tantos años de lucha, que todavía haya este tipo de injusticias, esta persecución en el tema del trabajo, esta dejadez o indiferencia. Tenemos logros con los años que hemos pasado de distintos gobiernos en algo que hacía la lucha nuestra, como los juicios, y después tenemos las cosas que nos preocupan, y en este caso la situación laboral y además con las muertes, ¿no es cierto? Además de la explotación, la muerte y también esta falta de justicia que lleva a los familiares a seguir penando. La muerte no se soluciona, porque sí, el ser querido no vuelve a la vida, pero uno lucha para que no vuelvan a repetirse hechos así. Y acá es el Estado el que tiene que tener el cuidado hacia los trabajadores, tanto de la ciudad como el Estado Nacional. Es una indiferencia y una falta de cuidado a los seres humanos que trabajan. Ustedes saben, los que están acá, que nosotros estamos por la verdad, por la justicia, por la memoria, contra todo tipo de impunidad. Y no es solamente decir que sobre el pasado hemos tenido este logro que son los juicios, sino que el presente nos preocupa, porque nuestros hijos luchaban por un país con vida digna para hombres y mujeres, con un país que tuviera la justicia social como la meta y como el estado de bienestar. Así que las madres recogemos esas banderas de lucha permanentemente, por eso estamos, por eso todavía estamos también en la Plaza de Mayo, para demostrar que todos somos iguales en este país, en este momento también apoyando a las comunidades indígenas que están tan abandonados de las políticas del Estado, en el caso de cuatro comunidades que hace 6 meses que están acampando en Avenida de Mayo y Lima y no son escuchadas por el gobierno. No lo concebimos, no concebimos que en este siglo XXI haya tanta injusticia en la Argentina. En este caso de las dos situaciones que vienen pidiendo justicia y que sabe el Estado de que estaban en contravención en el tratamiento a los trabajadores. Esa verdad que surge cada día y que sabe el Estado que eso ocurría, sin embargo fueron indiferentes. Así que pedimos que avancen en los juicios, que obtengan la justicia debida y que podamos estar tranquilos y orgullosos en la Argentina, que no se violan los derechos humanos. En este momento se están violando los derechos humanos. Son lo que crece entre las prisas que son prisiones de miedo sin pausa. La soledad a veces se encuentran y a veces se inventan, y a menudo los nadie los intentan borrar. Los que nada tienen ni nada esperan, los que visten de muerte y se aburren de no creer, los que se saltan las leyes que se supone defienden y olvidan que la utopía no se puede vencer, no se puede vencer. Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar, y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad. Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad. La lucha sigue y no nos van a parar. Poesía en los bolsillos para ponerla en nuestra vida y en nuestras acciones. Poesía de necesidades y contradicciones. Poesía precaria, la de las casas sin gente, la gente sin casa. Poesía enemiga y vándala, porque con palabras prende fuego a su desorden y alumbra en la oscuridad. Y allá donde tapien alguna puerta, habrá otras 300 que podremos cruzar. Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar, y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad. Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad. La lucha sigue y no nos van a parar. La lucha sigue. La lucha sigue. Y no nos van a parar. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas en todo el país. Bien, bueno, estuvimos hablando en su momento ya con Julián Segovia, que es abogado y lleva adelante la causa por la muerte del chiquito Santiago Nicolás Arévalo, uh-huh. En su momento 4 años y de edad, y hace ya 4 años justamente de la muerte de Nicolás al lado de una tomatera, fumigado. Uh-huh. Hablamos en su momento con él porque existía la posibilidad de que prescribiera la causa. En este momento recibimos la noticia de que la causa va a juicio. Estamos nuevamente entonces con Julián Segovia. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos, Segovia. Bueno, no. ¿Cuál es la novedad entonces dentro de esta causa que estás tú llevando? Y mirá, el jueves hubo una resolución por medio de la cual el juzgado de instrucción que tiene la causa acá en la ciudad de Goya, el juzgado de instrucción número 2, eleva la causa a juicio oral previo requerimiento del fiscal. Esto significa de que seguramente el año que viene, por la cercanía ya y el estando en libertad la persona imputada, porque el delito, digamos, el tipo de pena que conlleva el delito así lo permite, teniendo un beneficio de la excarcelación, o sea, estando en libertad, llegaría a juicio oral y seguramente para el año que viene, o sea, no hay una fecha. Ajá. Pero todo indicaría que esto pasa para el año que viene porque no está detenida la persona, o sea, y siempre le dan prevalencia a aquellos que están con detenido, a las causas que están con detenido, ¿no? Ah, claro, ahora entendimos la diferencia, correcto. ¿Cuál ha sido el rol del fiscal en esta causa? El fiscal, el doctor Barry, en esta del chico Arévalo, porque acordate que hay dos causas, la otra es de Riveros, que también un niño fallecido en el 2012. Exacto. Arévalo Santiago Nicolás había fallecido en el 2011, o sea, un año antes. Sí, sí. Acá es el doctor Barry, es el fiscal. Estuvo durante todo el momento trabajando, llevando a cabo la investigación, o sea, todas las pericias que tuvo que hacer en el escenario del hecho, distante a 20 kilómetros acá de la ciudad de Goya, se tuvo que viajar, o sea, permanentemente viajaba. El juez también, o sea, todo su equipo viajaban, o sea, yo considero que más allá de los 4 años y pico que hasta hoy lleva desde el inicio de la causa, creo que por una situación compleja, por una cuestión mediatizada al máximo, por las defensas técnicas que lógicamente el abogado defensor llevó a cabo, y bueno, se prolongó demasiado, pero si uno piensa, digamos, la relevancia que tuvo y en la forma que se trabajó, y bueno, hoy que la causa es elevada a juicio oral, pareciera de que uno está conforme, ¿no? A pesar de todos los sinsabores que a lo mejor durante estos 4 años hemos tenido. Claro. Yo como representación tanto de la Fundación Infancia Robada, pero también en representación de la familia, que permanentemente preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué novedad? Y bueno, y parece que uno queda sin respuesta. Sí, seguro. La situación de, junto en el mismo incidente, hasta donde yo entiendo, corregime si no, también sufrió la misma, claro, fumigación Celeste Abigail Esteves. Sí, es la prima de Santiago Nicolás. Que es la prima, efectivamente. Prima hermana, una chiquita de 6 años en ese momento, Santiago tenía 4 al momento, uh-huh, de fallecer. La chica pudo salvar su vida, quedó con secuela, pero hoy está acá con nosotros. Por eso es que la causa que va a juicio oral es por homicidio culposo y lesiones graves. Uh-huh. En concurso ideal, se tiene en cuenta, de acuerdo al Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, eso se va a tener en cuenta el delito mayor, o sea, se va a tener en cuenta, o sea, es como que va a ser juzgado directamente por homicidio culposo agravado. Es un delito que conlleva una pena de 2 a 5 años, o sea, yo calculo que en un juicio oral, hay que ver el Tribunal Oral Penal de acá de la ciudad de Goya en su momento, que cómo interpreta esto. Claro. Yo considero que si hacemos bien las cosas, por ahí podemos lograr que la persona vaya preso, aunque sea, no sé, un breve tiempo, pero que vaya preso, como claro, para que esto se haga un poco más de justicia, ¿no? Porque si le aplican 3 años, los 3 años quedan en suspenso, o sea, claro, la persona va a quedar siempre en libertad, o sea, estuvo en libertad y va a seguir continuando en libertad, por más que haya sido penado, ¿no? Con una sanción penal. Sí, de todas formas también... Condenado, digo. Sí, sí, claro. De todas formas también podríamos mirar otro costado, que es el del antecedente, ¿no? Claro. Sobre todo para el negocio general de los agrotóxicos. Yo, por eso decía anteriormente, y ayer lo decía en una entrevista acá en local que me hacían, que estamos conformes. Ese conforme no significa que estamos bajando los brazos y que hasta acá llegamos, sino estamos conformes porque también se decían y algunos medios decían que esto se hubiera tenido que imputar, digamos, por medio ya sea de otro tipo de delito que conlleve una pena mayor, como podía ser inclusive por parte de la ley de residuos peligrosos, que sí, en estos casos, directamente por el sencillo hecho de que la muerte se produce en el escenario, digamos, de una producción hortícola con manipulación de restos y de agroquímicos, esto no cabría duda de que sería equiparable al homicidio doloso, o sea, de entre 8 y 25 años. Claro. Pero lo que yo digo también es, tenemos que considerar que estamos en una provincia conservadora, con jueces lamentablemente garantistas, o sea, pedirle que innove a esta altura del acontecimiento, apartándose del viejo código penal y aplicando una ley complementaria como podía ser la ley de residuos peligrosos, o en su momento, si estamos hablando, por ejemplo, de un caso de abuso sexual, pedirle que se aparte de lo que dice el código penal y que se vaya a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, es difícil, es muy poco probable que un juez se juegue, entre comillas, a aplicar un tipo de estas normativas, ¿no? O sea, en definitiva, aplico el código penal, o sea, homicidio culposo del viejo código penal, este viejo código penal que yo considero que en materia de homicidio culposo debería ser modificado, porque yo calculo que así como se producen las muertes, por ejemplo, con accidente de tránsito, en ocasión de accidente de tránsito, una muerte de esta naturaleza debería, por lo menos, tener una pena más elevada que ese de 2 a 5 años de prisión. Claro, sí, es como bien usted dice, ¿no? Uno no baja los brazos, evidentemente hay que también seguir para revertir esto. Acá hay ya 2 chicos que están identificados, que murieron por esta causa, una nena que se salvó pero que tiene secuelas. Ya es bastante precedente como para pensar que acá es asesinato y hay que tomar otra forma y no como sí lo están tomando. Está lógico, es un feudo, todo lo que uno quiera en estas provincias, pero bueno, no hay que bajar los brazos y seguir luchando. Sí, nosotros estamos conformes. Para nosotros, yo no tengo duda de que los jueces creo que lo van a condenar en su momento. Habrá que ver si le aplican 3, si le aplican 4. Yo calculo que con la presión que tienen los jueces, que todos le están mirando, no solamente acá en Goya, en Corrientes, sino le están mirando desde todo el país, porque viste que es una causa que, sucedió en Concepción, Córdoba, ¿no? Un caso, el antecedente de que fueron condenados, casos de estas intoxicaciones, y lo sucedió acá en Goya. O sea, claro, es muy poco, son muy pocas las causas que se inician como consecuencia de estos intoxicaciones, por ahí porque no se denuncia, o por ahí se denuncia y nunca prospera. Claro, claro. Acá yo lo que considero es que cayó en buenas manos, por así decir, claro, como representante de la Fundación Infancia Robada. Nosotros hicimos no solamente la la asistencia jurídica, sino también asistencia psicológica a los familiares, el acompañamiento, asistencia material inclusive. Y también participaron otras organizaciones, no solamente la Fundación Infancia Robada, sino también participó la Fundación de Pueblo Fumigado, Guardianes Liberados, claro, la Fundación del Dr. Medardo Ávila de Córdoba. O sea, estuvimos permanentemente en contacto con otras gentes que lo difundieron. Mechi Méndez, desde el Garrahan. Desde Garrahan, claro, sí, sí. Estuvo permanentemente difundiendo y por todos los medios tratando de que esto se difunda y de que esto no caiga o muera en el intento. Sí, sí, sí, sí. Bien. Bueno, agradecidos, ¿eh? La seguimos en el aire y la seguimos, vamos a estar atentos ahí con lo que pase, Segovia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el llamado. A ti, hasta luego. Julián Segovia, abogado, entonces, allí con la causa de Nicolás Arévalo. El endosulfán fue lo que mató al chiquito, le dejó secuelas a Abigail. Uh-huh. Endosulfán, que estaba prohibido su uso en Europa desde 2009, esto ocurrió en 2011. Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, teleteatro del futuro, patafísica del sur. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá volvimos y nos vamos a ir más lejos todavía, nos vamos a ir a Grecia con estas nuevas elecciones que ha llamado... El beneficio de la comunicación, estar en Grecia un ratito. Exactamente, estuvimos hablando con Babis Kokosis, integrante de la TV Pública, esa TV que fue vuelta a devolver a sus realmente a sus trabajadores, después de que, como el compromiso que tuvo Tsipras cuando fuera a asumir que iba a devolver esa televisión a los trabajadores. Y bueno, ante estas nuevas elecciones, este llamado, este rescate que tomó este camino en tan poco tiempo Syriza. Uh-huh. Realmente queríamos hablar con Babis para que nos contara un poco cuál es esta situación, qué está pasando también con estos 25 diputados que se alejaron de Syriza y conformaron la Unidad Popular, y además cuál era la situación y veían la situación hacia adelante de la TV Pública. Si estas, en caso de que Syriza fuera la que nuevamente ganara, si se verían recortadas sus o pensaban que había haber tensiones o por ahí recortes en la expresión, en la libertad de expresión que pudieran tener en esta TV Pública. Sí, lo que denuncian acá, por ejemplo, los trabajadores de la TV Pública Argentina, ¿no? Exacto. Escuchemos a Babis Kokosis. Sí, eso es. Supongo que por eso ha convocado el primer ministro Alexis Tsipras, porque ya no es apoyado por buena parte de su grupo parlamentario. Entonces no tiene el apoyo suficiente dentro de la Cámara de Diputados para sacar adelante su programa, su nuevo programa ya, que no tiene nada que ver con el programa que produjo la ciudadanía griega para ser electo en el pasado mes de enero. Entonces, lo más seguro es que estas elecciones se van a convocar para el día 20 de septiembre. Todavía estamos en una fase de mandatos de formación de gobierno a los partidos menores de la oposición. Ahora tiene en la mano este mandato Panagiotis Lavazanis, que precisamente proviene de esta exclusión de Syriza. 25 diputados de Syriza ya han abandonado la formación. Uh-huh. Y han creado la Unidad Popular, un partido que al menos pretende seguir adelante con el programa inicial de Syriza. Uh-huh. Sin los cambios introducidos recientemente por Alexis Tsipras para seguir desmemorando todos esos planes de rescate que conllevan la salida financiera y, por supuesto, esas medidas de austeridad de nuevo aquí en Grecia. Uh-huh. Esta nueva Unidad Popular, según nos llega la información, está ocupando la tercera minoría en este momento. Sí, es exactamente eso. Y se van a presentar en las elecciones prácticamente como la contrapartida de Syriza. Uh-huh. Digamos, porque ahora tenemos que ver un poco el panorama completo y ver que los principales partidos ahora mismo, los que figuran al menos en los primeros puestos en las preferencias de la ciudadanía, al menos en los porcentajes que reúnen, todos son partidos que están ya a favor de los planes de rescate después de esa transformación radical de Syriza. Que quede representada esa parte de la población que ha rechazado todos estos acuerdos y todo este camino, se ha formado este nuevo partido, que también, según sus propias palabras, todavía no se han anunciado en su programa, que es de recién formado este partido, pero dice que va a respetar todos estos principios que llevaron al Syriza al poder, es decir, una ruptura con las políticas de austeridad. Lo que va a conseguir, de lo que puede conseguir este partido en un periodo preelectoral tan corto como las elecciones que se van a celebrar, lo más probable el 20 de septiembre, o incluso un poco. Entonces tendrá que formar un programa gubernamental en un espacio de tiempo tan corto y no se sabe si es un espacio de tiempo suficiente para poder presentar en condiciones su programa y así convencer a la gente. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que tiene este partido se va a respaldar mucho en la decisión mayoritaria de la población griega, de más del 70%, como se ve manifestada en el referéndum del pasado mes de julio, en su mayoría, como hemos dicho, con el 62%, ha dicho no a las medidas de austeridad impuestas por la troika de los acreedores internacionales. La ciudadanía griega, precisamente la unidad popular, viene a respaldar esta decisión del pueblo griego, de la ciudadanía, y así poder, y así al menos pretende representar a esta parte de la población en la nueva Cámara de Diputados que se va a formar a partir del 20 de septiembre. La ciudadanía se está desmoralizada. ¿Pensás que va a haber mucha gente que no va a ir a votar o realmente va a respaldar esta nueva unidad popular? Hay que ver lo que pasa con la imagen que tenemos de la ciudadanía. Hay que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, que hay un amplio rechazo de nuevas medidas de austeridad, pero por otro lado, por parte de la ciudadanía, tenemos un amplio apoyo de la idea de que el país siga en la zona euro, a porcentajes aproximadamente iguales que el rechazo de las nuevas medidas de austeridad. O sea, a un 65-70% la ciudadanía griega sí que está apoyando la idea de seguir Grecia en la zona euro. Entonces hay que ver cómo estas dos líneas, si se pueden compaginar de alguna forma estas dos líneas, lo vamos a ver en los resultados de las elecciones. Parece que no vamos a tener una afluencia tan masiva en las elecciones como teníamos en la cita electoral anterior, pero en todo caso, ahora mismo, según los primeros datos que podemos manejar y podemos gestionar aquí, es que ahora mismo la unidad popular pretende ser la tercera fuerza política del país. Es decir, según los datos preliminares que tenemos, Syriza parece que va a conseguir el primer puesto, va a ganar las elecciones. No sabemos cuál podría ser la diferencia del segundo partido, que sería la Nueva Democracia, el Partido Conservador, uh-huh. Pero parece que va a ganar estas elecciones. Lo que no se sabe es que si podrá formar un gobierno en solitario o tendrá que recurrir otra vez a alianzas políticas, como lo hizo hasta la fecha, que ha tenido esta alianza gubernamental con el Partido de los Griegos Independientes. Un partido que recordamos que se trata de un partido nacionalista de derechas. Lo que también es muy peligroso es que, dentro de este grupo de fuerzas políticas que se mantienen en el nazo de las fuerzas políticas contra los planes de rescate, también figura con mucha fuerza el partido neonazi de Aurora Dorada, uh-huh. que igual también parece que igual podría incrementar sus fuerzas. Por un lado, siguiendo esta línea que nosotros hemos cambiado de opinión, seguimos en contra de los planes de rescate, y por otro lado, atrayendo una parte de la ciudadanía que se siente ya decepcionada por la manifestación de la voluntad política tal y como se manifestó después de la transformación que sufrió el panorama político griego en las últimas semanas de julio y los acuerdos alcanzados con los acreedores internacionales. Yo no creo en ese sentido, creo que no va, las elecciones van a afectar de alguna manera en la radio televisión pública, porque precisamente era lo que hacía falta aquí en Grecia, es decir, no solo bueno, la existencia de un ente radio televisivo público, sino también la forma en que presenta los acontecimientos y presenta el panorama político. Todo el periodo anterior, las cadenas radiotelevisivas privadas habían tomado claramente una postura a favor de los planes de rescate y de los gobiernos anteriores. Eso es algo, es una línea que claro que no va a seguir la radio televisión pública y no puede seguir la radio televisión pública, que tratará, eso lo ha hecho a lo largo del periodo preelectoral en la fase del referéndum, lo mismo va a hacer ahora con las elecciones anticipadas, que bueno, va a presentar todas las opiniones desde una cierta distancia para que la ciudadanía tenga la idea más clara posible para llegar a las urnas y así poder decidir libremente, pero escuchando primero todo lo que van a decir las fuerzas políticas del país, las fuerzas que van a tener las riendas del país en la próxima legislatura. Entonces yo creo que se trata de una tarea fundamental. La radio televisión pública no va a cambiar su línea, y bueno, lo que hacen las cadenas privadas, eso tiene que ver con los intereses de los capitales privados que controlan estos canales, que bueno, no es el caso de una radio televisión pública. Entonces su papel va a ser otra vez fundamental en estas elecciones. Babis Kokosis, muchísimas gracias y por supuesto te vamos a seguir llamando para ver cómo sigue y cómo se preparan para este 20 de septiembre, para estas elecciones. Claro, siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué música, eh? Esa música nos dice que hay alguien detrás del micrófono, detrás del teléfono, que nos va a hablar de medios, y seguramente ahí está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, ¿y vos? Llegó el fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte. Uh-huh. Por suerte. Sí, sí. Sí, sí, se hacía muy muy cálido todavía. Sí, sí. Demasiado rápido. Demasiado rápido, ¿no? Demasiado rápido. No estábamos prevenidos. Bien. Bueno, vamos rápido con algún repaso de los medios masivos estatales y comerciales. ¿Eh? Uh-huh. A ver, dos aclaraciones iniciales respecto de algunos títulos y algunos comentarios de los medios del día de hoy. Por un lado, el fallo del juez Griesa, que fue en el día de ayer, no fue un fallo a favor de la Argentina, sino que, en definitiva, lo que hizo, lo que se ha leído en los medios, en realidad, cuando uno va a ver el textual, es que en realidad el juez Griesa lo único que hizo fue, mejor dicho, la Cámara le indicó al juez Griesa que no puede incautar los fondos del Banco Central. Ajá. Es decir, no es que estamos fenómenos. Sí, claro. Lo que le dijo es que, bueno, no le robe el sonajero a los niños, le dijo, más o menos. Claro, ¿no? Claro. Podríamos traducirlo así. Y por otro lado, muchos han intuido del modo en que está construida la noticia por distintos medios, a propósito de lo que dijo el Papa, uno puede deducir en torno a la cuestión del aborto, que, bueno, que parecería que el Papa ahora está a favor del aborto. ¿Eh? O que la Iglesia está a favor del aborto. Bueno, una aclaración. ¿Será que no le creo? No, yo tampoco. En realidad, yo lo que le aclaro es que el Papa dice que va a perdonar a quienes hayan abortado. No, es decir, que sigue siendo algo punible. Claro, claro. ¿Eh? Claro. No, hago la aclaración porque no es que... Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Si hay un perdón posterior, bueno, es porque es algo punible. En fin, hacemos esa aclaración porque hay, veo como rápido circulan las noticias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la cuestión del narcotráfico viene dando que hablar, por lo menos en las últimas semanas, en los últimos meses, bueno, qué sé yo, los últimos años. Escuche el spot de Massa, Sergio Massa. Ajá. El ex intendente de Tigre. Bueno, claro. Escucha, Sergio Massa, ¿cuál es la solución al narcotráfico? Lo tiene por ahí. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? Bueno. Bien. Aparte quiere bajar la imputabilidad a 14 años. Sí, no, por eso le digo. Y la solución que tenía la vez pasada también en otro spot era volver a meter a todos los chicos adentro de las escuelas. Bueno, me parece que no hay nada nuevo igual bajo el sol. Me da la impresión de que es optimizar lo que ya se ha hecho, una continuidad en la política o una profundización, qué sé yo. Sí, sí, igual la propuesta de poner a las Fuerzas Armadas en los barrios es algo, en fin... bueno, no digan que no se lo avisaron. Por supuesto. Claro. Igual no sería tan novedoso, aunque sería una vuelta de tuerca, ¿no? Es como, claro. Mira, ya estuvo la gendarmería, bueno, te mando también la infantería. Exacto, exacto. Te mando la fuerza aérea, qué sé yo. Bueno, en fin. Por otro lado, y en relación a la cuestión de la droga, bueno, se habló mucho de un furcio, de Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, cuando estuvo en el Consejo de las Américas, Bueno, haciendo, hablando de varias cosas, pero yo le extracté el párrafo, digamos, el segmento total de lo que dijo, porque yo no quiero hacer tanto hincapié en el furcio, que por supuesto los oyentes y las oyentas comprenderán la barbarie de eso, uh-huh. Pero me parece, yo le prestaría atención a los primeros segunditos del track. A ver, ¿lo tiene por ahí? Hace poquito, con el tema de las lluvias del norte, se planteó el tema de la siembra directa. Y siempre los bien intencionados o malintencionados, utilicen el término que les más les plazca, establecen los títulos y después uno tiene que discutir por títulos que puso terceros y que uno no habló. Una mera mención al tema, soy un acérrimo defensor de la siembra directa. No es lo mismo en un campo donde tenemos entre 800 y 1000 milímetros cúbicos como régimen conocido, tener una soja de última generación. Bien. A veces es mejor que se quede dormido, ¿no? Y no sepa lo que pasa. Bueno, claro, yo diría que en el caso de Aníbal, la semana anterior había hablado de que se había vuelto fanático de la siembra directa. Claro. Ajá. No, se lo digo porque me parece que es el detalle que pasaron por alto. Y fue justo después de que le hicieron una visita en Casa de Gobierno, publicado por Telam en una nota muy escueta hace 15 días, sobre la visita de el consejo, digamos, lo que es la gente de APRESID, es decir, aquellos que hicieron un congreso hace muy poquito, instando a la cuestión de la siembra directa. ¿No? Grobo Copatel y compañía. Así es, Monsanto. Paz, bueno, un detalle más, en lo que fue el Consejo de las Américas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio, también disertaron, además de Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa y el propio Aníbal Fernández, también disertaron el vicepresidente de Facebook, el copresidente de la Barrick Gold, la presidenta de la American Society del Consejo de las Américas y el titular de la Cámara de Comercio. Wow. No, le digo porque casi que podemos hacer todo, vamos todos de la mano. Sí, bueno, sí, hay que disertar en esos lugares, ¿no? Sí, sí. Bueno, acompañado de esa gente que usted bien sabe lo que es. Bueno, le propongo escuchar mire, lo tengo ahí dando vueltas y quería compartirlo con los oyentes y las oyentas. Escuchemos al candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Sabatella, sí, el titular del AFCA. Escuchemos una muy buena entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum hace muy poquitos días. Martín, a ver, en tu carrera como dirigente político, que como la mayoría de los dirigentes políticos van planteando distintas posiciones, depende de la coyuntura, depende del momento, depende cómo va transitando el país, es decir, uno no tiene por qué ser siempre estático en las posiciones que tiene, pero hubo un momento, un largo momento, sobre todo desde que arranca el kirchnerismo hasta este momento, diría yo, donde en general vos decías, yo apoyo las políticas nacionales, pero cuestiono mucho al pejotismo en el conurbano bonaerense. Obviamente, Aníbal es parte de eso, la historia de Aníbal es un intendente que viene de las ligas dualdistas, de las ligas menemistas. ¿Hubo un cambio respecto de esto? ¿Vos hoy valorás mejor a los intendentes del PJ? Creo que las cosas han cambiado muchísimo estos 12 años, ¿no? Creo que ninguno de nosotros es lo mismo después del kirchnerismo. ¿Para vos cambiaron las prácticas clientes? No, lo que te quiero decir es que todos estamos atrasados. Entonces, en la provincia de Buenos Aires hay fenómenos políticos nuevos, hijos del kirchnerismo, por lo tanto, ya no es todo lo mismo, todo igual. En el caso de Aníbal, particularmente, hay algunos episodios en su historia no muy lejana, donde vos ves, qué sé yo, en el caso Costec y Santillán, las organizaciones sociales más cercanas a Aníbal personas. No tiene absolutamente nada que ver con eso, lo he explicado infinidad de veces. Aníbal estaba en Sudáfrica cuando fue eso, como terminar. Secretario General de la Presidencia. Yo te digo, fue por él en el 2002, pero muchos periodistas recibimos el llamado de Aníbal en esos días diciendo que se mataron entre ellos. Después todo cambió, incluso hay declaraciones públicas. Después, cuando fue lo de Indoamericano, él estaba a cargo de la policía, y esto lo digo yo, lo dice Luis de Lía, que le dice en lo del Indoamericano y lo acusa de tener vínculo con la represión de movimientos sociales. Cualquier tiene alguna denuncia concreta, alguna cuestión concreta, va a ser que la haga, porque es absolutamente falso. Aníbal no ha... cuando fue esta situación... Cuando fue de Mariano Ferreira, Aníbal manejaba la policía, y en público, en un reportaje con Longobardi, él defiende a la policía, dice, no hubo zona liberada. La policía, policías que después fueron condenados por haber establecido la zona liberada. Digamos, hay tres episodios, Aníbal, donde hay muertos, las tres veces Aníbal está ahí. Cuando Aníbal estaba a cargo de las fuerzas de seguridad, Aníbal tiene una historia que puede contar y demostrar claramente cuál fue su actitud en esto. Digo, y no tenía ninguna responsabilidad vinculada a los dispositivos de seguridad, Ernesto. Yo traería claro. acá, a ver si pues esto es defendible, defendiendo lo indefendible, sí, sí, ¿no? Claro, claro. Yo creo... esa columna acá. Creo que el compañero acá de la colectiva, Sebastián Dantilo, hubiera hecho mejor que sí. Tincho Sabatella, ¿eh? Sí, sí. Me parece que sí. La verdad que patinó varias veces. Sí, era, es complicado defenderlo a Aníbal, ¿no? Muy sí, difícil, sí, muy difícil. Muy difícil. Bien. En fin. Por último, me gustaría compartir algo del día de ayer, del programa La Nata Sin Filtro. Escuchemos un minutito al periodista hablando de la cuestión de las elecciones, ¿vio? Que venimos debatiendo y discutiendo en torno a la cuestión electoral y en particular en la provincia de Tucumán. Escuchemos lo que decía. A ver, nadie puede estar en desacuerdo con repetir la elección. La pregunta es, ¿alcanza con eso? No. El problema es un problema del sistema, no es un problema electoral. A ver, los bolsones de comida, la droga, la guita en efectivo, las viviendas, con voto electrónico, son fraude electrónico. Pero no pasan a ser democracia de manera inmediata. Me parece que el problema es otro y es más grave y no alcanza con repetir las elecciones de Tucumán, porque si sigue habiendo colectoras, porque si sigue habiendo clientelismo, va a volver a pasar. La diferencia va a ser que se van a contar más rápido los votos fraudulentos y nada más. Bien. Yo digo, si en definitiva estamos preocupados por la cuestión democrática, yo le sumaría, subiría un poquitito la apuesta. Ajá. Porque me parece que estamos encerrados en una cuestión metodológica. Si finalmente damos bolsos de comida o no, si finalmente hay voto electrónico o no, si en definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Bueno, claro. Yo le propongo compartir un minuto bien. De la película de Patricio Escobar, ¿Qué democracia? Nosotros vivimos acá, cuidamos acá. ¿Qué se creen ellos acá? ¡Qué odio que me da aquella! ¡Qué impotencia! ¿Dónde está? No hay justicia para nosotros, pero sí para todas estas empresas mineras. Es una vergüenza en la Argentina, en nuestro propio país. Nuestro propio país que nos hagan esto. Es una vergüenza, una indignación. El gobierno, ¿quién más? El gobierno, no hay nadie más. Si uno le delega la responsabilidad y se toman otras atribuciones. Uno les delega la responsabilidad y ellos se toman otras atribuciones. Contundente, ¿no? Yo creo que el mundo todavía no ha encontrado un sistema mejor que la democracia. La democracia esta es una catástrofe, pero es lo mejor que puede existir. La democracia fue tratada en el origen tan mal como la anarquía. Bueno, ahí tenemos un problema fundacional, digamos, que nuestras actuales democracias no son democracias en el sentido que se le da el término. Ahí hay un problema casi fundante. Bien, ahí escuchábamos en primer término, una movilización contra las mineras en Catamarca. Sí, sí, recuerdo. Y posteriormente escuchamos a Durán Barba. Ajá. Y en última instancia a Aval Medina. Bueno, me parece interesante para profundizar, si es que se quiere realmente, sobre un problema como es la democracia, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, me gustaría un segundito nada más agregarle una cosita antes de irnos, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Qué tiene por ahí? De alguna manera quería felicitar a los compañeros riojanos por esta felicidad. Sí, este acto, ¿no? ¿Verdad? Ya está, ya sabe usted de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, yo ya pedí la réplica. Ah. Pedí una réplica para acá, para mi casa. ¿Tiene espacio para ponerla? Sí, él tiene, puede ponerla. Bueno, sí. Pues se van a hacer miniaturas, no lo dude, ¿eh? En breve se van a hacer miniaturas. Pero bueno, es de compañero a compañero, eso fue de Beders. A mí me sale muy mal la R, eso hay que esperar hasta el lunes que viene, pero fue de Beder a Menem. No, ni lo diga porque se nos va a cortar la transmisión. Sí, es posible, pero aún arriesgo. Sí. 22 metros de altura, ¿cuánto tiene? 20 metros. Ya, ya le agregué 2 metros, disculpe. Yo le dije, de muñequito de torta, la verdad no lo entiendo. Siempre fue el muñequito de la torta, de boda. La estatua que se merecía el hombre, Pablo. Yo creo que ya era hora. Exacto. Igual me sorprende que lo hagan en vida. Bueno, si es que sí, eso es vida, ¿no? Sí. Sí, han sido mucho más generosos en brindarle esa posibilidad de senaturía vitalicia, prácticamente, que le ha dado la cobertura. Pero es un gesto más de generosidad y reconocimiento a Carlos Saúl, ¿verdad? Así es, así este, es. Por los compañeros, iba a decir kirchneristas, discúlpeme, peronistas. Bueno, nos fuimos. Se acabó terminado. Enredando las mañanas. Mañana nuevamente, por suerte, porque quedaron muchas cosas, pero mañana con tonada cordobesa sigue otro Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12. Gracias, Blas. Hasta mañana. Un abrazo. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.